antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. David Lynch recibirá un Oscar honorífico. La Academia de Cine de Hollywood ha anunciado que el galardón especial se otorgará este año al director, al actor norteamericano de origen Cherokee, Wes Studi, y a la actriz italiana Lina Bertmulla. La presea humanitaria Jean Hersholt la recibirá Gina Davis, y todas se entregarán el próximo domingo 27 de octubre. Así lo reveló John Bailey, presidente de la Academia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.